Sección 7 de Leyendas de los Indios Quichuas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Leyendas de los Indios Quichuas, de Filiberto de Oliveira César. El Cumurí, o arriero de las montañas. El hombre de la naturaleza aprende a vivir en medio de las grandes luchas con los elementos y templa su alma en el yunque eterno del trabajo y de las grandes indigencias. El Cumurí es siempre el indio más joven y vigoroso de una familia de quichuas. A él le toca tomar la vanguardia arreando una docena de llamas que van cargadas atravesando las montañas y a la distancia de unas cuantas cuadras del gran ahillo o tropa que guarda la familia. A veces en el invierno, en medio de los fríos rigurosos y las eternas nieves, se desata la tempestad en las cordilleras. Entonces hay que sufrir con paciencia el frío de la intemperie, el hambre, el cansancio y la sed. El Cumurí soporta resignado todos esos trabajos, y hasta parece que al soportarlos goza un secreto placer. Es que los padres anhelan que sus hijos aprendan a sufrir para ser hombres y lleguen al alto honor de ser alcaldes. El Cumurí no piensa absolutamente en eso. Los cálculos especulativos están muy lejos de su espíritu eminentemente romántico. Va soñando una suprema dicha que le aguarda al regresar a sus valles. Las necesidades materiales se llenan de cualquier manera, y un puñado de maíz tostado o unas hojas de coca son bastantes para alimentarse durante las penosas jornadas de su marcha a pie. El crepúsculo de la tarde, con sus inimitables coloraciones, ¿lo sorprenderá acaso en las faldas boscosas de esas gigantescas montañas que llenan de pavor al que las contempla y reflexiona en los grandes cataclismos geológicos porque ha pasado la corteza del globo? El indio descarga a esa hora sus mansas llamas, fatigadas por la penosa marcha, y mientras descansa en una peña, contemplando las brumas azules de la lejanía, recordará tal vez la dulce amada de su corazón, que vio al despedirse debajo del alero de la choza paterna y que quedaba silenciosa tejiendo en la busca esos interminables hilos blancos, plateados, que son como el emblema del recuerdo que no se corta jamás. La noche silenciosa no tardará en llegar, cargada de los perfumes de flores misteriosas y desconocidas que solo han sido cantadas por los poetas indios. El Cumurí se entrega a esas horas al melancólico placer de arrancar notas amorosas y tristes a su flauta de caña, melodías que más tarde, cuando regrese al valle, hará oír desde lejos a su amada para que salga a la nocturna cita. Las ofrendas de amor son al regreso el fruto de sus trabajos, y la joven india, al día siguiente de aparecer su novio, amanece engalanada con sencillos adornos de cuentas de colores, zarcillos, un prendedor o un par de usutas que han de tener los tacos pintados de rojo y amarillo, colores que simbolizan la alegría porque recuerdan la sangre juvenil y la sabrosa chicha que anima a los mortales en las alegres fiestas. Pero si su amada ha desaparecido mientras él viajaba lejos del florido valle, donde está el terruño que constituye su patria, su hogar, su Dios y el suntuoso templo de su amor, los sentidos versos se unirán a la música de la quena y una triste vidalita resonará tal vez vagamente, perdiéndose en las montañas con inflexión análoga a la del canto de una de esas aves agrestes que, herida por traidora flecha, ve apresar en el bosque a su amorosa compañera. Yo crié una paloma al lado de mí, mi único consuelo desde que nací. Urpilita, nota, tórtola, fin de nota, blanca, que aprendió a volar, remontó su vuelo a otro palomar. Linda tortolita, que yo la crié, se juntó con otra, se voló y se fue. Avecita blanca, de piquito azul, nunca vi en paloma tanta ingratitud. Tal vez la amorosa chinita no ha podido resistir con vida los rigores de la ausencia y su espíritu vaga en las regiones etéreas de lo desconocido. Entonces la quejumbrosa guitarrilla o charango, tristemente punteado por la mano del que sufre, acompañará esta otra queja que lleva el nombre de Manchaipuito, canto triste. No hay planta en el campo que florida esté, todos son despojos desde que se fue. Unos lloran penas, otros el amor, yo lloro la ausencia, que es mayor dolor. Fin de sección 7.